Quiero agradecer infinitamente a todos los músicos excepcionales que han trabajado conmigo en este material. Lo mejor para ustedes, gracias Alas, gracias Massa, gracias Ed, gracias Maestro Yoya y gracias Pedro por tu buena onda. Cambiaste el curso de mi vida, mujer buena y humilde y de noble corazón. Tu querer ha hecho llaga en mi pecho, sin saber cuándo llega el amor. Cambiaste el curso de mi vida, mujer buena y humilde y de noble corazón. Tu querer ha hecho llaga en mi pecho, sin saber cuándo llega el amor. Tuve yo que partir de tu lado cuando ya comenzaba a quererte. Vale más que yo hubiese vivido sin conocerte, ay, sin conocerte. Tuve yo que partir de tu lado cuando ya comenzaba a quererte. Vale más que yo hubiese vivido ahí sin conocerte, sin conocerte. Sin conocerte.